Bueno, un paseo por el mundo es una propuesta que me acercó Luis Obsejevich, presidente de la Fundación Conex, para continuar con los ciclos que la Fundación hace, dedicados a chicos. Vamos a la ópera, vamos a la música, vamos al ballet. Uno de estos ciclos que incluye la idea, o que fundamenta la idea, de poder acercar la música clásica, en este caso interpretada magistralmente por la Camerata Bariloche, a los chicos. Pero a partir de esa primera idea de acercar la música clásica, la fuimos extendiendo un poco, porque la idea de esto era hacer un paseo por el mundo. Entonces este paseo por el mundo incluía distintos países, y empezamos con música clásica y de repente empezamos a pensar en la posibilidad de abrir ese repertorio a otro tipo de música. Y consultamos con la Camerata y fue fantástico, porque aceptaron inmediatamente poder hacer este tipo de proyectos, y entonces a partir de ahí empezaron a tocar distintos tipos de música. La Camerata Bariloche interpreta en este caso los Beatles, interpreta el Pata Pata de Miriam Makeba, interpreta música de Scott Joplin, interpreta música mexicana, a Piazzolla, interpreta también a el Humahuaqueño, un carnavalito, interpreta Acuarela de Brasil. O sea, un repertorio que pasa por Vivaldi, pasa por Beethoven, pasa por Bach, pasa por Bizet, pasa por Tchaikovsky y también pasa por todos estos autores contemporáneos que fui nombrando. Una familia integrada por 4 actores: Andrea Mango, Mauricio Vila, Agustina Di Vico y Santiago Burgi. Interpretan a los integrantes de esta familia, que deciden hacer un viaje imaginario, porque económicamente no pueden hacer un viaje por el mundo. Entonces deciden que un día van a viajar con su imaginación, y a partir de ahí se empieza a desarrollar este espectáculo. Va todos los domingos durante 7 domingos. Ya estrenamos el domingo pasado en el Teatro Coliseo, hasta el último domingo antes del Mundial. Así que, bueno, los esperamos a todos como para que puedan disfrutar de este paseo por el mundo, que realmente es una muy buena primera aproximación para todos aquellos chicos que no hayan escuchado este tipo de música, y les aseguro que van a pasar un rato en familia muy, pero muy divertido.